nos tiene que votar porque tenemos ideas, que por ahí no son las mejores, pero tenemos ideas para solucionar temas claves para los riojanos, como es el transporte, el trabajo, la decencia, la carrera administrativa. Nos tiene que votar porque somos una fórmula joven. Judy y yo representamos un equipo de gente joven que tiene muchísimas ganas. Mire, yo estoy bifónico porque la única herramienta que he tenido en esta campaña ha sido mis pies, porque he caminado toda la ciudad, y mi garganta, para poder hablar, para poder convencer. Nos tiene que votar porque, como también lo dije ayer, yo no soy Ricardo Quintela y Judy Díaz Bazán no es Armando Molina. Y nos tiene que votar además porque se puede gobernar con decencia, transparencia, y se puede gobernar sin robar la ciudad. Así que estos son los motivos por los cuales invitamos a los vecinos a acompañarnos el día domingo.